El siguiente audio es una charla que dio Fran, un Epic Fran, el creador de un Epic, Ghost y otros videojuegos que seguramente ya conoceréis, en el Instituto IES Poblenou de Barcelona el pasado 7 de marzo de 2019. Esta charla era para motivar y para explicar a los estudiantes de ciclos formativos de grado medio y superior de informática, lo que sería SMR y DAM, pues para explicarles un poquito cómo funciona el mundo del desarrollo de los videojuegos indie. Espero que os guste esta charlita, la que será el primer supositorio de la CHUS. Y será supositorio porque hemos ido a la botica y resulta que todas las cápsulas y todas las píldoras estaban ya cogidas por otros podcasts y solo quedaba el formato supositorio. Y como es un formato que entra muy bien, vamos, que entra sin tener que tragarlo, pues entonces es el formato que vamos a adoptar en la CHUS para este tipo de audios. Esperamos que disfrutéis de este audio, ya os digo, destinado a explicar lo que es el desarrollo de juegos indie a unos estudiantes de informática entre 17 y 20 y pico años. Vale. Hola, chicos. Gracias por venir a esta clase, bueno, a esta charla. Sé que os han obligado a venir, o que os han amenazado, o que os han pagado por estar aquí. Pero aún así, está bien que vengáis aquí a oírme un poquito. Yo me llamo Fran, soy desarrollador de videojuegos. Y he venido pues para hablaros un poquito de la experiencia que supone programar aplicaciones interactivas de entretenimiento sin dinero incluido, es decir, videojuegos normales y corrientes. Entonces, pregunta, ¿de vosotros quién que levante la mano quién prefiere que dé la charla en castellano? Vale, y ahora que levante la mano quién prefiere que dé la charla en inglés. Vale, en castellano, de acuerdo, ya está. No estamos en un momento. Muy bien, muy bien. Vale. Chiquillo, pone mi arma. Vale, entonces, os voy a contar un par de cosas. Me ha dicho, bueno, el profesorado, que esto es un instituto de FP, aquí estás aprendiendo a programar, pero en general, lo que es la programación general, un poco para todo. Entonces, de aquí supongo que todos estáis haciendo programación. No. Lo que es el grado medio, la programación la tocan muy tangencialmente, pero en DAM, en lo que son los primeros, sí que la tocan más. Vale, o sea que estáis tocando tangencialmente el mundo de la programación. ¡Guau! Lo que estáis perdiendo. Desde aquí no. Vale. Entonces, lo que me han comentado es que venga aquí y os comente un poco el tema de la programación, pero aplicada al mundo, a ese desconocido mundo de los videojuegos. Porque vosotros no tenéis consola, ¿verdad? Sí. ¿Otro ordenador? A ver, ¿quién tiene la PS4? ¿La Xbox? No, no, eso es una seda. ¿Y la Switch? ¿Qué tiene la Switch? ¿La Switch? Una PS4, como que palito. ¿Quién no tiene consola? Que levante la mano. ¿Quién no tenga consola en casa? Vale. Y quien tenga consola, pero que no sea ni la Switch, ni la Xbox, ni la PS4. No cuenta como que. No es una consola. Pero no tiene teclas, mola más. Tienes una seca pega. Vale, bueno. Pues regálame una. Que levante la mano que tenga un MSX en casa. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Uno? ¿Dos? ¿Qué? Un MSX. Es un tipo de ordenador. No sé qué es eso, pero lo veo. ¿No sabéis qué es un MSX? No. Bueno, pues. ¿No hacéis historia de los videojuegos de la programación? Muy mal. Todavía. ¿Alguien le suena a Amstrad? ¿Spectrum? Sí. Bueno, pues el Spectrum es una máquina de 8 bits que convivía con estas máquinas a lo más grande. Bueno, el tema videojuegos, vamos al lío. De videojuegos es un mundo amplio, hay de todo. De hecho, ahora mismo se dice que está superando el tema de ingresos y de facturación, se dice que está superando a la industria del cine. Por lo tanto, es una industria que está en auge. Cada vez hay más gente metida, cada vez se invierte más dinero y la gente, pues, cada vez juega más a videojuegos. Antes el mercado era muy, muy concreto. Hace 30 años éramos los 4 frikis que teníamos el ordenador en casa y que sabíamos programar un poquito. Pero hoy en día, como ya sabéis, o sea, está viendo el resumen, que esto ya lo sabéis, ¿no? Que todo el mundo tiene un smartphone, o tiene una consola, o tiene un ordenador en casa. Y claro, los juegos están, pues, al alcance de cualquiera. Y, o sea, ¿de aquí alguien no juega videojuegos? Levante la mano. No, que le pase. ¿Tienes que ver y no juegas a videojuegos? Tú no juegas, yo creo que tiene la cara. Vale. Por lo que veo, aquí todo el mundo consume, ¿no? Que todo el mundo consume. Muy bien. Bueno, pues lo que comentaba, que hay videojuegos que cada vez está más en auge y es un mundillo, primero, que es divertido, porque hacer aplicaciones para empresas está bien, pero a veces puede ser un poco aburrido y tienes que pegarte con el cliente y tienes que... hay 2000 historias. Pero hacer videojuegos puede resultar un poco más ameno. Entonces yo comparo el mundo de los videojuegos, lo comparo con el mundo del fútbol. Le encuentro muchos paralelismos. Entonces, el tema, la ausencia, ¿no? El aprendizaje del videojuego. ¿Cómo se hace? O sea, ¿qué hago? Yo, hostia, aprendo un poco de programación y luego, ¿qué? ¿Cómo entro en el mundo de los videojuegos, ¿no? Vale, el mundo de los videojuegos, que es muy grande, podemos dividirlo, ¡zasca!, en dos. Podemos, digamos, hacer una separación, primero es un conjunto, que serían los videojuegos indies y los videojuegos triple A. ¿Alguien sabe la diferencia entre un juego indie y un triple A? A ver, mira, él nos lo va a explicar. Los millones invertidos, vale, esa es una, la cantidad de dinero que se invierte. ¿Y qué más? ¿Qué me hizo la diferencia? A ver, el chico de Julio. La cantidad de dinero a la entrada. La cantidad de dinero a la que sale el mercado, o sea, el coste que cuesta el videojuego. Sí y no. Evidentemente, en los juegos AAA, ¿qué vale un juego AAA? 60 euros. Rondamos unos 60 euros. ¿Y un videojuego indie qué cuesta? No sabemos, más alto. A ver, ¿cuánto? 20 y 10 euros. Entre 10 y 20 euros. ¿Alguien ofrece más? 30. ¿Alguien ofrece más? ¿Cuánto? La demo vale. Vale. Los videojuegos. A ver, también hay una diferencia. Los freemium, o sea, los videojuegos que están, los que son gratuitos, pero que no son gratuitos, y los que se pagan por ellos. En el mundo del móvil está plagado de juegos gratuitos. ¿Pero realmente cómo cobran? Por la publicidad que ponen en el videojuego. Entonces, ¿qué pasa? Tú realmente no estás pagando por él, pero si está, es como los anuncios y la tele. Tú ves la tele, pero no pagas por ver la tele, ¿no? Bueno, al menos que sea Netflix. Que ahí pagas muy a gusto porque... pero en la tele privada, ya no pública, pero tienes anuncios y entonces te cobran de ahí. Pues entonces... Pero un juego que, por ejemplo, compras en consola o en Steam, hablamos de PC o de consola, vamos a dejar un poquito apartado el mundo del móvil para luego. Aquí, pues, un juego indie, pues que, como decía el chico de azul, ¿cómo te llamas, por cierto? David, como decía David, pues nos va entre, pues, 10, 20 euros. Los míos, por ejemplo, los que tengo publicados, pues, hay dos que valen 13 euros y uno que vale 2. Entonces, pues, puedes rondar los precios de 5, 10, 15, normalmente son unos 10 euros. Eso está un poco de moda. ¿Por qué? El AAA requiere, como bien sabéis, pues una gran inversión de dinero y hay pocas empresas que lo hacen, porque hay pocas empresas que sean grandes. Como por ejemplo, el chico de la camiseta. No sé cómo lo veis, Víctor. Víctor. Dinos alguna empresa triple A de videojuegos. Ubisoft. Ubisoft, vale. Yo, otra, otra más, vamos. Rockstar. Rockstar. Pero yo. Electronic Arts. Electronic Arts. Tenemos Blizzard, tenemos Electronic Arts, tenemos Ubisoft, tenemos Activision, pero Activision no fue comprada por Ubisoft. Tenemos Mercurial. Bethesda. Vale, el caso es que hay empresas muy grandes que os pueden contratar. Vosotros podéis decir, mira, yo quiero trabajar en videojuegos, pero quiero un trabajo seguro, quiero un trabajo donde me pague mi sueldo y no preocuparme. ¿Qué haces? Te vas a una empresa AAA. O King, por ejemplo. King, hay un King en Barcelona que sobrevive del famoso Candy Crush. Y que cuando vas a trabajar, vamos, te piden de todo, ¿no? Todo lo tuyo es mío. Cualquier idea que tengas es suya. Y, pero el caso es que, claro, ¿qué tenemos? Tenemos que si quieres ir a lo seguro, entonces aplicas para una empresa de AAA. Estudias programación, estudias programación en Unity, que es un motor que hay para videojuegos. Si vais de la parte gráfica, pues ya pues estudias el tema de 3D, grafismo, 2D, diseño de personajes, diseño de mil cosas que se pueden hacer. Porque una AAA requiere trabajos muy especializados. Como ya veis, sabréis, por ejemplo, una empresa como por ejemplo Rockstar, pues igual hay un tío que se dedica a hacer, yo qué sé, cajas. Y todo el proyecto se dedica a hacer cajas y poner cajas por aquí y poner cajas por allá, y ya está. Y otro pues hará otra cosa. En cambio, en la empresa indie, que es justamente lo contrario, nos vamos ya hablando mucho más reducido de personas, hablamos de entre una y cuatro o cinco personas, o es normal, ya son estudios pequeñitos, normalmente es más por vocación, se junta gente que le gusta el tema de los videojuegos, que ya está haciendo cosas en casa, que está probando, y dicen, vamos a hacer un videojuego. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es fácil juntarse y hacer videojuegos? ¿Qué tiene diferente la industria del videojuego a otra industria? A ver, ¿qué me lo puede decir? ¿Qué diferencia hay? Tú ya has hablado. Por ejemplo, el tema de materia prima. Ahí está. Los videojuegos, o sea, lo que es el material que se necesita, la materia prima, lo que es las infraestructuras, todo, es mucho más asequible que en otra industria. ¿Por qué? Porque solo te hace falta un ordenador y tiempo. No tienes que comprar. Ponte que te haces una zapatería. Te quiero hacer zapatos. ¿Qué te hace falta? Maquinaria para hacer los zapatos. Te hace falta un local, una tienda. Te hace falta mil cosas. Cuero, los clavos, las puntas para meter. Lo clásico, ¿no? Eso cuesta mucho dinero. Hay que hacer una inversión de capital para comprar todo eso. Hay más industrias que también. Cualquier cosa que te montes, quiero hacer muebles. Quiero coger muebles y los quiero restaurar. Vale, ya tienes que comprarte una radial, tienes que tener un lugar para comprar material, tienes que. Pero la informática no. Es decir, tú tienes lo que son las herramientas, tienes un ordenador y luego pues hay cantidad de material pues gratuito. Es gratuito que te puedes bajar internet. Por ejemplo, motores de videojuegos. Tenemos varios motores que son gratuitos. Hasta que si publicas y ganas mucho dinero, entonces ya pagas un porcentaje de ello, pero que lo tienes, lo puedes hacer. No hay ninguna barrera física por dinero que os impida acceder a ello. Solamente es ganas y luego también saber hacerlo, claro. Practicar mucho. Por lo tanto, yo eso lo comparo con qué? Con el fútbol. El fútbol, por ejemplo, es más de lo mismo. A mí no me gusta el fútbol. Pero yo por aquí, ¡qué asco! A mí tampoco me gusta el fútbol, no me gusta nada, pero lo comparo. ¿Por qué? Porque un chaval que le gusta el fútbol, un chaval que se pone con 8 años, se va con los amigos, se pasa 4 horas al día jugando con los amigos, claro, ese tío va a saber jugar al fútbol. ¿Por qué? ¿Y por qué le he dedicado mucho? Es un sacrificio, 4 horas al día es un sacrificio, a menos que. Claro, cuando te gusta algo ya es un sacrificio. ¿Qué se convierte? En un hobby. Se convierte en un hobby. Una pasión. Se convierte en un hobby. ¿Y cuando el que hace los hobbies? Pues los hace, ¿por qué? Porque te gusta, es como ver series. A quien le gusta ver series, seguro que se traga 5 o 6 capítulos del tiro. ¡Dios mío, a las 5 de la mañana! ¡Tope dejarlo! ¿No? Que no se ha quedado viendo, yo que sé, Perdidos y dice, ¡ah, más 4! cabrones que me tienen aquí enganchado. ¿Por qué? Porque me gusta y que juega fútbol también. Ah, voy a jugar fútbol otra vez, sí, pero es que me gusta, ¿no? Pues juega con los videojuegos. Al que le gustan los videojuegos, que los disfruta, emplea muchas horas. ¿Por qué? Porque le gusta. Y cuando algo te gusta, es fácil. Si algo no te gusta, se convierte en un peñazo y se hace cuesta arriba. ¿A quién le gusta hacer dieta? ¿Dieta? ¿A quién le gusta hacer dieta? A nadie. Por eso cuesta tanto hacer dieta. A menos que sea la dieta del cucurucho. En ese caso sí que le gustaría a la gente. Pero claro, resumiendo, si te gusta algo, pones empeño y lo haces. Y lo bueno de los videojuegos es que es un tema que es atractivo. Es mola. Es como ser, yo qué sé, actor porno, ¿no? Dices, ah, pues de principio tiene buena pinta, ¿no? Tiene que estar bien. Igual luego lo pruebas y dices, no, pues no está guay como parecía, ¿no? Pero a priori, pues es, digamos que es atractivo, ¿no? Es algo que dices, oye, pues me quedo, ¿por qué no? Entonces, lo que comentaba. Si vosotros hacéis programación y os gustaría meteros en el mundo del videojuego, tenéis dos opciones. Ir a AAA, o sea, buscar empresas y que os contraten, ser asalariados, con lo cual tendríais una paga segura, al menos que la empresa cierre. Entonces, en ese caso, pues a la calle, y luego otra empresa os dirá, oye, vente con nosotros. Que eso se hace mucho, el reciclar. En la informática, pues somos muy progres y nos gusta reciclar bastante. Y cuando nos enteramos que una empresa cierra, ¿qué pasa con esos pobrecillos que están programando? Se van a pagar. No. Oye, vente. ¿Qué? Porque programadores de Unity van así de buscarlos. Yo tengo el canal de WhatsApp de los desarrolladores en Barcelona. Y luego Cataluña y luego. Entonces, ¿qué sucede? Que pues van pidiendo, oye, ¿alguien sabe alguien que sepa Unity? ¿Alguien sabe tal? ¿Por qué? Porque van contados. ¿Y por qué van contados? Por un motivo, porque el que sabe Unity dice, bueno, sí puedo trabajar en una empresa, pero ¿qué pasa? Que también puedo hacer mi propio juego. Y aquí, en este país, hubo mucho del ego de quiero hacer lo mío, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que el que puede, pues se lanza. Pues hacer, tengo Unity, que es un... O el Unreal Engine, pero normalmente más el Unity que está ahora más de moda, más sencillo, más... ¿Qué hace? Pues mira, pues voy a hacer algo, voy a hacer un jueguito, voy a hacer junto con alguien, hacemos pim pam, y pues poco a poco pues se va haciendo, y después cuando el proyecto crece, y luego pues lo enseñas por aquí, lo enseñas por allá, hay por ejemplo eventos, como el BWG, que tú vas y puedes alquilar un pequeño estante, igual te vale, no sé cuánto vale, a mí es que me han invitado y no vale, pero igual que son 150 o 200 euros, y expones ahí tus videojuegos, pasan publishers por allí, los publishers son pues gente con pasta, empresas, que coge tu juego y lo publica. Y entonces pues a partir de ahí también lo puedes publicar tú mismo, puedes hacer autopublicación, yo hago autopublicación, ¿vale? En ese caso tienes el control total. Y a raíz de ahí pues tu juego y empiezas a ganar dinero. Y todo eso pues sin tener que invertir ni un puñetero euro, que es lo bonito de la profesión. ¿Vale? No tienes que invertir ni en locales, ni en infraestructura, ni nada. Eso para siempre. Yo, por ejemplo, con mi experiencia, en mi primer juego que hice lo hice en mi tiempo libre, porque trabajaba en una empresa. Y me dije, me he puesto a trabajar en empresa de videojuegos y lo que estoy haciendo no me gusta, no me llena, ¿no? Hacíamos juegos de publicidad para terceros. Yo trabajo en empresa para hacer. Entonces en mi tiempo libre empecé a hacer un juego. Fue avanzando. Claro, tuve que dedicarme horas. No se hacen solos los juegos. Entonces, ¿qué pasa? Pues estuve fines de semana trabajando, o igual me levantaba temprano, le ponía un poquito más, o cuando llegaba un poquito más. Era sacrificado, pero como me gustaba, pues entonces lo iba haciendo. Hasta que al final lo acabé, lo publiqué, gustó, empezó a venderse y empecé a ganar dinero con él. Y cuando me di cuenta, ya estaba ganando más dinero con el juego que hice que no donde trabajaba. Así que dejé la empresa y me puse a trabajar por mí mismo, como desarrollador autónomo, como freelance, pieza autónomo, y así estoy estudiando. La gran mayoría de indies en España son grupos. Yo soy un poco una excepción porque yo soy autónomo y trabajo solo. Sí que contrato, por ejemplo, pago a un grafista para que me haga gráficos, o a un músico para que me haga las músicas, o actores de doblaje para que me doblen los diálogos y todo eso. Entonces lo que se tira ahora, lo que se lleva, pues es igual hacer, pues entre tres o cuatro, hacer un grupito, hacer un videojuego, creas una empresa y vivir de ello. Pero ¿qué pasa? La gran diferencia es que es muy arriesgado. Es decir, Serenity es arriesgado. ¿Por qué? Porque depende de ti. En una AAA no, tú vas, haces lo que te dicen, te pagan y pues. Por tanto, bueno, y luego salen los créditos. Pero en una empresa indie o siendo indie, claro, ahí ya dependes de ti mismo. Tú haces un, por ejemplo, haces un videojuego y luego resulta que, primero, no gusta. ¿Qué pasa si un videojuego no gusta? Que no se bajará ni el tanto. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el trabajo que has hecho durante pues, de uno, dos años, tres años, pues no se verá recompensado. Se da como lo has hecho y igual vendes 3, 4, 500 unidades y ya está. Y digamos que has perdido dinero. Entonces ahí está el riesgo de que lo que hace no te lo van a pagar seguro. ¿Qué pasa? Pues al contrario, si gusta mucho, el indie va a ganar más todo. ¿Por qué? Porque si gusta, vende, no hay un límite. Una empresa os va a pagar hasta aquí. Oye, dame 6.000 euros al mes, dame 10.000, sí, hombre, no me vas tú. Pero como indie, no hay que dejar. Si vendes un millón de unidades a 4 euros del juego, pues ganarás 4 millones de euros. Así de claro. Luego las dos Hacienda, porque te pedirán el 45%. Pero ahí está el tema, que es más arriesgado, pero primero es más libre porque como indie puedes elegir qué juego quieres hacer. Es decir, que, por ejemplo, yo qué sé, tú misma, si tú quisieras hacer videojuegos, el primero que se te pase por la cabeza, ¿cuál harías? ¿Qué tipo de juego harías? Claro, o sea, tú estás pensando ya en la cuota de mercado, ¿verdad? Vale, bien hecho. Eso haces muy bien. Porque lo que hacemos muchos que es, dice, a mí me gusta el StarCraft. Yo soy una apasionada del StarCraft, ¿vale? Pues claro, uno que veo, uno que deseo, pues acabas haciendo un StarCraft. Porque es que me gusta, pues hago uno, me gusta. Entonces, primero, tienes la flexibilidad de hacer lo que quieras. Nadie te va a decir, no hagas esto, no hagas lo otro, o haz esto. Tú vas a hacer lo que te dé la gana. Ahora, que eso luego funcione, ¿no? Ahí, ya claro, ahí ya depende de ti mismo. Pero tienes la flexibilidad, tienes libertad total para hacer lo que te dé la gana. Luego tú, claro, y luego entras en el horario también. Eres autónomo, eres, o estás en una empresa, eres socio de la empresa, porque normalmente cuando estás en una empresa y todos son socios. Normalmente a veces se contrata a alguien, pero normalmente se juntan unos pocos y forman parte del mismo equipo, ¿no? Y tener un equipo de pocas personas, pues claro, es como más piña y más unión y más guay. Y claro, puedes hacer lo que quieras, lo que te dé la gana, con la responsabilidad que ello conlleva. ¿Cómo te llamas? Como dice Anaís, pues lo inteligente en principio es decir, a ver, ¿qué producto puedo hacer que llegue a más mercado, más cuota de mercado, que guste a más gente? Entonces ahí ya puedes hacer un estudio de mercado y ver qué es lo que está de moda, o qué me gusta, o qué me puede, por ejemplo, single player y multiplayer. ¿Qué hago? ¿Un juego single player? ¿Un juego multiplayer? Hay quien dirá, no, es que el single player está obsoleto, está muerto. Y luego tú miras los últimos éxitos y todos son single player. Menos uno de los últimos 5 años, el juego más vendido ha sido single player. Y también que multiplayer es que vende mucho también. Pero que aún así, o sea, tienes que pensar qué producto vas a hacer. Y lo piensas tú, lo piensas el equipo. Y es curioso como hablas con desarrolladores y dices, oye, ¿qué vas a hacer, no? Y por qué de la cantidad de juegos que hay, la cantidad de géneros, ¿por qué has elegido justamente ese? Aquí cada uno, pues, también por recursos. Por ejemplo, digo, voy a hacer, yo qué sé, un mundo abierto, donde un juego, yo qué sé, de 1.000 horas, donde haya 50.000 misiones y puedas ir por todas partes. Claro, yo como indie puedo hacer eso. Es difícil, ¿por qué? Porque somos 3 o 4, no somos 100 o 150. ¿Cierto? O por ejemplo, dices, voy a hacer un juego que tenga varios finales, que se vaya ramificando, y dices, vale, está guapo, está muy bien. Pero ¿qué pasa? ¿Qué porcentaje del juego va a haber el player que juegue? De tu esfuerzo. Va a haber un 10, un 15%, el resto se lo va a perder. Pues igual me interesa más concentrar todo mi esfuerzo en el 100% que va a haber jugador y ese 100% que sea la de hostia. aquí cada uno pues tiene poco a pensar pues por dónde va a tirar. Entonces, como comentamos con la cámara, como comentamos, el indie tiene ese riesgo y es un riesgo alto. Hay estudios pues que sacan juegos y fracasan. Y un indie, el problema que tiene es que, claro, no es un triple A que está haciendo cuatro proyectos a la vez. Y te estoy haciendo este. Si uno falla, tiene pocas ventas, el resto pues ayuda. Y normalmente un triple A, pues, ¿qué hace? Tira de refrito, ¿no? Si esto ha funcionado, hago la sexta parte, que seguro que va a funcionar. Y así me asegura que voy a tener ventas. Y como tenga ventas, por ejemplo, como pasó con Ubisoft, ¿no? Voy a hacer Assassin's Creed X. 82. Pues le viene el gobierno de Canadá y dice, Esther, de 5 millones de dólares, para ti, para que lo hagas. ¿Qué pasa? Que Ubisoft, la primera semana, ya se los devuelve y ya tiene beneficios. Pero un indie no. Un indie, pues, claro, aquí está el tema de la financiación. ¿De dónde saca la pasta un indie para hacer videojuego? Porque no se hace en una semana o un mes. Se tarda un par de años. Para hacer un videojuego, tenerlo acabado, con sus detallitos. Normalmente se tarda entre un año y medio y dos años y medio. Entonces, por ejemplo, alguien me podría decir, si se pusiera, pongamos el caso, que vosotros decís, venga, acabo la programación y me gustaría hacer un videojuego, ¿no? Quiero dedicarme a esto. Y se junta con alguien para hacer un videojuego. Entonces, durante estos dos años que va a tardar en hacer el videojuego, ¿de dónde va a sacar el dinero para sobrevivir los famosos? ¿Qué me da ideas? Vamos. A ver, levante la mano. Un trabajo y luego usar el dinero del trabajo para hacer. Un trabajo y utilizar ese dinero para hacer el. Vale. Como hemos dicho, hacer un videojuego no requiere dinero específico. Pero, ¿qué pasa? Hay que sobrevivir mientras tanto, hay que comer, hay que. Entonces, una idea que por aquí es trabajar de algo y hacer un videojuego. Pero sí que pasa que al trabajar de algo ya te está quitando muchas horas. Entonces, ¿qué pasa? Que tu videojuego avanzará muy lento y entonces ya peligra de que se pueda realizar a tiempo. Lo puedes comentar más 5 o 6 años. Entonces, ya, igual ya estás cansado. Porque luego está la moral. Cuando empiezas, empiezas, vamos con el subidón de la vida, que esto es un videojuego. Luego, ¿qué pasa? Cuando vas por la mitad, ya se te ha pesado. Y cuando te queda poco para acabarlo, te voy a subir el subidón. ¿Por qué? Porque ya queda poco para acabar. Ya queda poco. Pero toda la parte de mitad, que dices, igual dices, te cansas y lo dejas. Y sobre todo, cuando es uno, tienes el problema de que es uno solo. Pero cuando son dos o tres, ¿quién te dice que los dos o tres van a tener siempre el mismo estado de ánimo a la hora de hacer el proyecto? Así de veces, así. He oído historias de dos personas que se han puesto a hacer videojuego y al cabo de 4 o 5 meses, uno de ellos ha bajado el rendimiento. No, es que he tenido que hacer esto, no, es que el niño tal. Excusas, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha cansado. Era una historia guay, empezamos y se ha cansado y luego al final, ¿qué pasa? Que el otro se encuentra solo con aquello y tampoco lo acaba. ¿Por qué? Porque no tiene apoyo. Dime. A ver, con Kickstarter. Muy bien, con Kickstarter. Kickstarter es una opción para conseguir la financiación para hacer un videojuego. ¿Cómo funciona el Kickstarter? Lo sabéis todos, ¿verdad? ¿Alguien no sabe cómo funciona? Vale. Un Kickstarter es un crowdfunding. Es decir, básicamente es una campaña que tú expresas tu idea, qué quieres hacer. Quiero hacer un videojuego en esto. Llama a esto. Llama a esto y cae en esto. Y pides un dinero. Y yo para hacer este videojuego con mi equipo necesitamos, yo qué sé, 100.000 euros. Vamos a ponerla. Entonces, ¿qué pasa? Haces la campaña de crowdfunding, hay una página que se llama Kickstarter, otra que se llama Mercami, otra que se llama Indiegogo, hay varias páginas. En esa página subes el vídeo de lo que va a ser tu proyecto, normalmente haces una pequeña demo, o pones gráficos chulos, o pones sales poblando, o lo que sea, ¿no? Y intentas convencer a la gente de que si apoya tu proyecto, si mete pasta, le das el videojuego cuando está acabado y le das más extras. Como que le das, yo qué sé, cosas, ¿no? Y encima le dices que le costará más barato tu videojuego que cuando salga al mercado, ¿no? Lo cual es falso. Porque un videojuego normalmente uno indie vale 10-15 euros. Y en Kickstarter la gente se deja de media unos 30-40 euros. Tú tienes Kickstarter, 2.000 backers. Un backer es una gente que apoya. ¿Cuánto ha conseguido? 80.000 dólares. Divides y oye, eso me da 40 dólares por backer. No significa que todo el mundo ponga lo mismo. Hay gente que pone 5, 10, 30, y hay quien pone 500, 1.000, 2.000, hasta 10.000. Si pone 10.000 euros, te... el equipo te invita a cenar. Eso sí, el viaje te lo pagas tú. Eso es muy clásico, ¿no? Entonces, es una buena idea hacer una campaña en Kickstarter y presentarla y que la gente ponga dinero. Dime. ¿Cuando haces la campaña, ya has registrado la idea de cierta manera o la expones privada? La expones directamente. ¿De la forma que te puedan hacer? Sí. Pero ¿qué pasa? Que en el mundo del videojuego no sé, no hay copia. Esto de te cojo la idea, te la robo. Yo cuando era más junior, pues tenía un poco de terror este, ¿no? ¡Ay, si me copia la idea! Porque si hay una cosa que hay así, son ideas. Va a venir mucha gente, Fran, tengo una idea de un videojuego que... Ah, vale, cuéntamela. Y otro, Fran, tengo una idea de un videojuego que... Todo el mundo tiene ideas. Pero ¿qué pasa? Que tú haces el Kickstarter, lanzas la idea, y entonces, si funciona, ya no hay tiempo para que otro te la copie. Y si no funciona, ya da igual que te la copie. Pero no, eso no se suele hacer, esto de copiar. Lo que a veces ha habido algún caso de algún youtuber que ha robado gráficos de otro juego para hacer su propio juego, que no es su propio juego, cosas raras, pero que no es del propio entrenador de videojuego. Entonces, yo no conozco casos, igual hay alguno, pero no es normal. ¿Por qué? Porque cada estudio está tan centrado en su videojuego que no tiene tiempo de que hay. ¿Qué es lo que sí se hace? Por ejemplo, ponerse de moda. Sale un juego que, por ejemplo, se pone de moda. A todo le gusta. Sale. ¿Qué hay que ver un juego que esté de moda y que sale? ¿Cuál? Fortnite. Saca de Fortnite. ¿En serio? No me gusta, pero. A mí sí. Está de moda, ¿eh? Es como Berlusconi. O sea, nadie lo quiere, pero al final. Todo el mundo le vota, ¿no? Hay que aceptarlo. Claro. O como Vox. ¿Qué sucede? Lo que sí puede pasar es que salga un juego que se ponga de moda. Fortnite es diferente porque tendría que ser un juego de un estilo muy preciso y muy... ¿Y qué pasa? Pues que luego, a cabo de X tiempo, empiezan a salir, pues... 20 iguales, 20 parecidos. Por ejemplo, el Angry Birds. Salió el Angry Birds en móvil. Bueno, fue un exitazo. Ya había juegos de tipo, pues... Todo el mundo saca juegos tipo de Angry Birds. O el Flappy Birds. Pues vieron que, ah, eso funciona, vamos a hacer... Y claro, se cae la trampa. Y no, ese ya se ha vendido, ya ha pasado, y a menos que sea muy bueno, pero sí que pasa eso, que sale de estilo concreto que mola y se hacen clones. Pero no te quitan tu idea, tu idea ya ha salido, joder, ha salido, no suele pasar. O que igual, a mí por ejemplo, personalmente, ¿qué me ha pasado? Pues igual alguien ha utilizado un WAV, un archivo de sonido para un juego. Y me entero porque alguien me ha dicho, mira este juego, utiliza uno de tus... Un efecto de sonido, ¿no? Que... Y dije, bueno, es un efecto de sonido, no pasa nada, coja un efecto de sonido, ¿no? O que, yo qué sé, que alguien me coja un gráfico de... Por ejemplo, el primer juego que hice, que es salió una mesa y unos chicos jugando a rol. ¿Qué pasa? Yo antes busqué y no encontré ni puñetera imagen en todo internet que fuera, pues, chavales jugando a rol. En plan, dibujo, ¿no? Contra uno japonés, muy anime, pero lo utilicé interesante. Y claro, si tú buscas mesa, rolero, pues te vas a ir a Isogen. Pues no más que alguien lo utilice para meter un cartelito de unas jornadas de rol o algo así. Pero es lo máximo que me he encontrado. Entonces, aparte, una empresa se la juega. Si una empresa, por ejemplo, se copia de otra, claro, ¿su qué? Su caché. Su prestigio, eso, su prestigio, pues cae en picado, entonces no suele pasar esto en las cosas. Vale, moviendo al tema, tenemos el tema del Kickstarter. Esto es una buena opción, tiene que ser ideas que gusten. Si haces un juego que no tiene nada, que no ofrece nada nuevo, es difícil que te lo financien. También depende de la cantidad de dinero que pides. Si pides 10.000 euros es más fácil que si pides 100.000. Y también está el tema de la confianza. Han habido algunos casos de proyectos que han sido financiados y luego a la hora de la verdad pues ha habido problemas y que... Pero bueno, en general es una buena opción. Yo lo he probado. Yo he hecho una campaña en Kickstarter y vamos a probarlo. Y no me funcionó. La hice y mira, no funcionó. También otra cosa, para hacer Kickstarter es importante que, bueno, en general para programar juegos, está el tema de la visibilidad, marketing, todo esto. normalmente un estudio indie, como somos apasionados, es como el fútbol, el que le gusta el fútbol, ¿no? Pero es el que juega fútbol. Pero ¿qué pasa? Que el tema del marketing, de hacerlo viral, hacer que se conozca, darle publicidad, buscar sponsors, todo esto es el tema de ir a venderlo, de ir al mercado, suele dejarlo bastante, si no por completo. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí es donde pecamos, y yo me incluyo dentro del grupo, pecamos los indies, que es sacar juegos, pero no publicitarlos correctamente. O la cago, ya está acabado, venga, sácalo. No, hay que darle vueltas, que se conozca, subir gráficos, subir esto, subir lo otro, y esto es lo que pecamos. A mí me ha pasado, pues, es la impulsividad, lo tengo hecho, quiero sacarlo, ¿no? Y ese es uno de los problemas que solemos tener. Y es la parte más difícil de un videojuego, curiosamente. Mira que se habla de la técnica y de la programación, pero realmente el decir, vamos a venderlo, pero desde el primer momento, sobre todo pensar una idea, como decía, perdona. Es que Anaís, perdón, si Anaís, como decía Anaís, ya empezar pensando el marketing antes incluso de hacer el videojuego. Es decir, yo quiero ir a un cierto tipo de mercado y para eso voy a hacer un juego, pues que para este tipo de público, y si luego, por ejemplo, que sea muy social, pues iría todo este tipo, toda esta franja de mercado que le gustan los videojuegos sociales. O, por ejemplo, un shooter. A mí me encantan los juegos analíticas. ¡Caco! Otro que asco. Es decir, oye, sí que asco, pues igual que tú piensa mucha gente, a mí me encantan los juegos analíticas. Los que hemos tenido, pues, ordenadores hace más tiempo, pues nos hemos quedado con estos videojuegos, ya te encantan. Pero ¿qué pasa? Que no venden. No sé si por qué no venden. Ahora sé por qué. Porque, pero ¿qué pasa? Si quiero hacer un shooter, sé, he de saber que voy a tener una franja muy restringida del mercado. Porque solamente a unos pocos frikis les gustan los shooters. Los shooters, perdona, los de navecitas. ¿Qué pasa? Igual son más fieles a ese tipo de juegos. Pero, claro, hay que arriesgar, entonces ya sabes que hay ciertos juegos que en principio no deberías hacer. Pero tú, como indie, pues haz lo que quieres. Que bueno, voy a hacer un chito, aunque sea de poco, pero porque me gusta y. O bueno, vuelvo, por ejemplo, lo voy a dedicar unas 5 o 6 meses en vez de 2 años. Y oye, y si haces un buen shooter, un Superman, perdona, si haces un buen juego de nave, pues igual se ve más. Pero que, claro, que es más difícil que sean superventas, como por ejemplo algo tipo RPG. O un juego por turnos medieval, o un Fortnite, o un shooter de disparos, o ahora está de moda los juegos de cartas. Y luego otra cosa, claro, está de moda esto, voy a hacerlo, pero dentro de 2 años y medio, porque claro, no haces el juego en 4 semanas, dentro de 2 años y medio, pues igual eso ya pasó de moda. Así que bueno, el truco del indie es innovar, es buscar algo que al jugador le haga ¡pam! Aunque digas, ¡chau, qué guapo, bro! Y no porque los gráficos sean mejores, sino porque sean diferentes. Te diga algo que te choque, ¡ostras, no! Y ahí está, pues, un poco el secreto, el buscar eso que es diferente. Aunque, incluso muchas veces sucede, curiosamente, que necesitan menos recursos. Es más fácil, pero al ser una idea más innovadora, diferente, pues entonces a la gente le mola y vende. ¿Alguien conoce el juego que se llama, por ejemplo, Limbo? Sí. Mola, ¿no? Un juego mola cuando te lo has comprado. Si no te lo has comprado, no sabes si mola. Lo puedes ver por YouTube, puedes ver un gameplay, pero hasta que no lo juegas, no sabes si mola o no. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hace falta? El gancho. El gancho para decir, ahora sí, me lo voy a comprar. Tiene buena pinta, ¿no? ¿Qué pasa? Es un juego que todo es en... que los personajes están en negro, en silueta, como silueta, esa ambientación. Y dice, claro, si no utiliza colores, hacer personajes mucho más papi, eso tiene que hacer en silueta, la puta es de negro, por saco, ¿no? Y eso lo desarrollador dice, ya mío, no es justo, ¿no? Pero claro, tiene la idea. Y en los indies lo que cuenta es justamente eso, la idea loca. No, es que he aprovechado que venías para hacer una pausa. Voy a ver un poco de agua. Vale, ¿a alguien se le ocurre otro método de financiación? Sí, pero eso hasta que no tienes el juego no lo tienes. ¿Cómo sobrevives 2 años hasta tener el juego acabado. Un crédito. Vale, otra opción. Pedir un crédito. Vas al banco y dices, quiero tanto dinero. Y luego el banco te dirá, sí, chaval, ¿y qué me ofreces de aval? Pero bueno, eso es una, es un recurso que utilizan muchos estudios. Pedir un crédito. ¿Qué más? Pedir dinero a familiares. Pedir dinero a familiares. Pues ya sí, para un crédito al 0% de interés y a fondo perdido, que eso es mucha mejor opción que un banco. Ahí te doy la razón. Patria. Patria, ya necesitas una cantidad de seguidores, ¿verdad? O sea que tienes que tener gente que te vaya pagando. Ahí está. Ah, esto es malo. Patria está bien. Para videojuegos es más difícil, es más para YouTube, es cosas que ofrecen contenido continuo cada semana, cada 2 semanas. Pero si tienes una idea ya desde el principio, ¿cómo sí. puede funcionar? Puede funcionar. Si te das a conocer, dices que tienes una idea y que la gente te va a meter dinero, puede funcionar. Pero que la gente pague mensualmente por algo que va a salir dentro de 2 años o 3 años, se hace difícil. Es más fácil un Kickstarter. Ves la idea y el calentón, ah, sí, pago, ya está. Es, al final es un calentón, no es una idea, voy a hacer inversión, lo ves, ah, joder, bueno, venga, va, sí, venga, eso son de 30 euros, pum, ya está. Dime. Ah, pero en parte te hace más o menos de esto, a cada 1 mes, 2 meses, hace una actualización como la versión 0. ¿Cómo hacen así para que sí se contente más o menos con? Sí, pero hace falta una versión inicial, sí, algo que funcione. Algo que un mínimo, ¿no? La versión puede sacar una beta, pero claro, si tú sacas cuatro polígonos que se mueven y no se ve nada, la gente no va a querer bajarse, ¿no? Entonces, si haces una segunda parte o haces un juego que va por capítulos, entonces sí. Normalmente no se suele hacer por Patreon. Porque ya te digo, es pasta mensual. Entonces, mira, cada mes estoy pagando a este tío. No lo mismo soltar tanto del tirón en un calentón que decir, que me mira, cada mes estoy pagando aquí, aquí, aquí, y esto no sale, y esto que. Es más, ya digo, es más para youtubers y para contenidos que son continuos. ¿Alguno más? ¿Algún método más? A ver, hay un estudio que se ha financiado gracias al póker. El dueño jugó al póker, sacó un montón de pasta y la invirtió en hacer un videojuego. Ese videojuego tuvo algún problema y sacaron otro juego con otra de las pasta del póker. Ese segundo tuvo muchos más problemas y otra vez más pasta de póker para hacer un tercero. Entonces, la droga, no sé, pero hay que utilizar el tema del. Capitalizar el paro. Eso lo hice yo, por ejemplo. Para montar una empresa. Después el paro y con el paro que van dando, vas invirtiendo en el videojuego. Una última es vivir con los padres. Eso un tío de 40 no lo puedo hacer, pero un tío de 18 o 20 años se puede decidir, ¿no? Y yo vivo con mis padres, me digo a hacer el videojuego, y entonces, claro, no tengo gastos, ¿no? Porque no tengo que pagar mi alquiler, ni no tengo que pagar mi comida, ni nada, pero los papis lo pagan todo. A ver, es de risa, pero es una posibilidad. Es, realmente estás invirtiendo tu tiempo en un punto que luego me traba el dinero. O sea que es otra opción. Para la gente muy joven, claro. Pero se suele tirar sobre todo de préstamos bancarios, y ese es el problema, que es un poco trampa, porque si el primero no te sale bien o te hace falta más tiempo, entonces te empiezas a meter en follones, en fregados, y lo peor de todo, aquí tengo las prisas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo tengo un año, tengo dinero para un año, se acerca el año, el juego no está acabado todavía, ¿qué haces? ¿Qué haces? Lo sacas demasiado pronto. Lo sacas demasiado pronto. ¿Y eso qué comporta? Juego mal hecho, bugs y, por mi experiencia personal, resulta que, claro, parece que el juego es genial. Empiezas, vas haciendo pam, y lo acabas. Pero el juego, cuando está casi hecho, aún falta la mitad por acabar. Porque parece que está hecho, pero la cantidad de detalles, la cantidad de bugs, de problemas, sobre todo de detalles, de pulir cosas, eso te lleva una cantidad de tiempo que ni te imaginas. Lo das a probar, lo prueban los testers, y claro, tú tienes tu juego en la cabeza, sabes cómo jugarlo, lo das a una persona y ve que juega mal. ¿Y qué dices? Es que no. ¡Tío, no tienes ni puta idea, hombre! ¡Quita! ¡No sabes jugar tú! Mentira, eso es que el juego no está bien. Si una persona normal es incapaz de jugarlo bien, no es problema de la persona, es problema del videojuego. Entonces, ¿qué pasa? Que ese videojuego tiene que pasar por personas y testes, hasta que veas que el jugador se lo pasa sin ningún problema y no se atasca en nada. Y eso solamente con el gameplay. Luego está la diversión. Es que aquí ya me aburro, tienes que hacer algo. Y tienes que retocar, hasta que ya está bien acabado. Y eso requiere tiempo. ¿Qué pasa con los juegos que salen con prisas? Que toda esa fase no la hacen. Y entonces, pues, hoy en día tú tienes un videojuego y lo ves y no te gusta, pam, nota negativa. Y pam, nota negativa. Y tienes al final el juego con una media de notas negativas muy elevadas. ¿Por qué? Porque no, le falta eso, le falta el pulimento final. Que yo me señales. Claro, está la opción, por ejemplo, hay plataformas como Steam que tienen el Early Access, acceso anticipado. ¿Eso qué significa? Que tú dices, mira, tengo un juego casi acabado. ¿Qué hago? Lo lanzo, pero avisando de que no está acabado del todo. Entonces, vosotros, jugadores, brincaos, os vais a convertir en los testers y me vais a ahorrar a mí dinero de faena, ¿no? Y eso se hace, se saca un videojuego que no está acabado y con el Early Access supuestamente tú lo vas adaptando. Esa es una muy buena idea, porque te queda poco, no lo has acabado, pero puedes sacarlo. Ahí pillas dinero porque la gente lo compra, el Early Access no es gratuito, tú lo pones dinero, aunque por ejemplo es más económico, y dices, vale, yo que sé, un 50% de lo que puede costar, me costará, si costará 12 lo pongo a 6. Y también se hace, por ejemplo, para probar temas de plataformas de multijugadores. Porque, claro, un single player es fácil de probar porque es lineal. Haces esto, etc. Pero un multijugador que requiere mucha gente, no sabes cómo se va a comportar con varios grupos, qué van a hacer entre ellos, y entonces, cómo va a responder la red, qué problemas van a tener con los lags, y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que eso requiere, pues, un test. Y es un test duro. Entonces, ¿cómo te llamas? Uriol, como dice Uriol, una buena idea es, ¡pum!, lo subo como Early Access. Esto solo lo hace Steam, que yo sepa, ¿eh? La plataforma Steam, que es como la reina, el corte inglés de los videojuegos para PC. Por el momento. Y con eso puedes sacar tu juego, no acabo todavía, pero tener dinerito para poder acabarlo ya, pues cómodamente. Pero, claro, hay casos de empresas más grandes pues que tienen que sacar el juego porque se han comprometido, lo sacan, tienen fallos. Pongamos el Batman Arkham, ¿cuál era? Arkham Knight. Sí, que lo dejaron, vamos, dejaron fatal con lags, talento, vamos, fue un desastre y lo retiraron de la tienda al final. Pueden pasar estas cosas. Bueno, hemos hablado del tema de programación para videojuegos. Los AAA, empresas grandes, te van a exigir siempre experiencia. Con videojuegos siempre te van a exigir experiencia. Un empleo normal, ¿qué quiere? Tu currículum vitae, ¿verdad que sí? Yo quiero ser, yo qué sé, vas a una empresa a hacer, no sé. Decime algo, un empleo. ¿Dime? Desarrollo web. Claro, van a querer tu currículum, dónde has estudiado, qué cursos has hecho, pero lo que son videojuegos, tanto a nivel de programación como a nivel de grafismo, se tira más en tu historial, qué has hecho, sobre todo los grafistas. Un grafista que va con un currículum de yo he hecho estudio de la empresa en la Academia Josso, no vale. Necesitan links a su web y unos dibujos de puta madre. Y he hecho para este juego, y he hecho gráficos para este juego. Y dices, claro, aquí tenemos un problema, el famoso caso del pez que se muerde la cola. Si no tengo experiencia, ¿cuántas veces habéis oído eso? Si no me contratan porque no tengo experiencia, ¿cómo voy a empezar a trabajar si me requiere experiencia? ¿Qué es lo bueno de los videojuegos y de la informática en general? Que puedes hacerlo por tu cuenta. Tú como grafista puedes en tu casa hacer dibujos, diseño de personajes. Haces cosas y te haces un currículum, te haces un book, te haces una página web con tus dibujos y dices, mira, hemos hecho todo esto. Programador, te cuesta lo mismo. Te coges y te haces juegos, pam, pam. Puedes incluso utilizar focos gráficos o coger los prestados, pero decir, mira, he hecho esto, tengo experiencia. Entonces, pues con ese currículum sí te van a coger. Y más que nada también porque, como he dicho antes, el puesto de desarrollador Unity para videojuegos, pues va a buscar. Ya me he perdido eso por arriba. Sí. Pero esto venía por algo. Hay que hacer backtracking hacia atrás, buscar el. Vale, sí, la experiencia, pues eso, que si vosotros vais a querer trabajar en una empresa de triple A de videojuegos, con un sueldo, tener seguridad, un sueldo mensual y ser más conservadores, yo lo he hecho, yo he trabajado en Ubisoft y ha sido una experiencia muy buena, se ha gustado mucho. Vas allí, tienes tus compañeros, tienes todo el sueldo, y encima pues hay ambiente de equipo. A mí de día pues te puedes a jugar con tus compañeros al Battlefield, ahora supongo que será otro juego, pero que está bien, es un ambiente muy bonito. El único problema es que claro, tienes que hacer lo que te dicen, y el proyecto que te toca es el proyecto que te dice la empresa desde arriba del todo. A nosotros en Ubisoft nos decían, vosotros vais a hacer un juego de rallies, y claro, tenemos que hacer un juego de rallies. A mí no me gustan los coches. Sí, no me gusta el fútbol, no me gusta el coche, no, eso es rápido, vale. Pero no me gustaban los juegos de coche, y claro, pues tuve que hacer un juego de coche que no me gustaba. Aún así me lo pasé muy bien. Es la, digamos. Y luego, por ejemplo, otra pega que tiene es que un día vas a la oficina, te despiertas, pim pam, y te dicen, ven al despacho. Vas al despacho y te dicen, estás despedido. Es así. Y ya está, y te vas. Te vas. Y así es. O sea, tú te despiertas un día. Y cuando vuelvas a las pocas horas, estás sin trabajo. No es aquello que dices, bueno, esto te vamos a. Dentro de un. No te avisan. O sea, tú eres indie y dices, uy, estamos viendo poco, mal. Y te lo ves venir. Que las ventas no van bien, uy, que nos quedamos sin dinero, hay que hacer algo, pero como triple A, no. Es simplemente. Pero claro, eso no es normal, no le pasa a todo el mundo. Yo lo he visto en Ubisoft. Había que hacer recorte personal y a ver, ¿con quién? Esta persona. Pues a persona, pum, pum, y luego salía triste, y llorando, y adiós, oh, que me voy, que me han despedido. Y eso pasaba. Entonces, ¿qué problema hay? Que no tienes un sueldo seguro, pero te pueden echar en cualquier momento. Y no depende de ti. No depende de ti que te echen. Bueno, a ver, indirectamente sí, si te echan a ti, es porque tú, o has, normalmente, no es porque, normalmente es porque haces algo malo. Pero no es normal, es porque, mira, falta que saca un proyecto y ahora hay que reducir personal y pues este, por lo que sea, pues a la calle. No es por mal comportamiento ni porque te caiga mal aquí, simplemente hay que reducir y hay que tiene que tocar. Entonces el que menos lo que sea, pues se lo despiden. Que eso pasa en cualquier empleo. O sea, no tengo algo, no es algo normal, no es algo de los videojuegos. Cualquier empleo, pues, oye, mira, a la calle, lo siento. Como indie no te pueden despedir, porque es tu empresa, es tu videojuego. Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí tú ves, ahí ves, te lo ves venir. Y ahí puedes reaccionar, decir, mira, pues, como vemos que la cosa va bien, voy a aprovechar para hacer esto, o como la cosa va mal, voy a intentar por aquí, pero ya no te metes una hipoteca de una casa a cuatro vientos, ¿sabes? Si ves que las cosas no van bien. Ahí es un poco también la diferencia. Y ahora viene mi pregunta. De vosotros que estáis, los que estáis rozando la programación un poquito, ¿qué se ha planteado alguna vez el trabajar, o sea, acabar trabajando en el tema de los videojuegos? Yo, sí, yo Vale. Muy bien, muy bien. Era curiosidad, 50% más o menos. Muy bien. Pues el principio, esto es un poco la introducción que quería hacer sobre el tema de los videojuegos, de cómo funciona todo, de un poco así, a grandes trazos. Y ahora me gustaría saber si alguien tiene preguntas, algo específico que quiera saber. Dime, ¿tu nombre? David. David, es verdad, que lo has dicho antes. Dime, David. Así me despista, muchacho. Dime. A nivel estudios. Sí. A nivel estudios. Primero, inglés. Si vas a ser indie, el inglés es bastante importante. Nivel. Nivel. Very perfecto. Vale. Igual no proficiency, pero un nivel alto se agradece bastante. Sí, pero básicamente es que vas a hacer tu videojuego, vas a tener que leer mucha documentación, porque hay tutoriales en YouTube, hay documentación, muchas cosas en inglés. Hablar con los publishers y comunicarse vía email, por ejemplo. Japón. Quiero publicar un juego en Japón. ¿Qué pasa? Yo no puedo publicarme en Japón. ¿Por qué? Porque Japón son muy cerrados, son muy xenófobos y tienen, para publicar un juego, está lo del age rating. Es decir, hay que pasar un test de edad para saber a qué público puede ir ese videojuego. Si es para todos los públicos, si es para 12 años, 16, 18, depende de lo que tenga el contenido del videojuego. Y cada zona del planeta pues tiene su sistema. En Europa tenemos el PEGI. ¿Cuántas veces habéis oído eso de Peggy 12? Peggy 18. Peggy 18. Todos los juegos que salen de PS4, Peggy 18. Y luego los padres que se la compran a los chavales de 6 años y a los muchachos, ¿no? En el core, sí, estamos jugando, pero si es 18 años, pues el chaval tiene 8. En fin. ¿Qué pasa? Pues para publicar un juego te hace falta pasar ese test. Y bueno, pues muchas plataformas como Nintendo, si tú publicas para Nintendo, pues tiene la propia página de publicación tiene un formulario que te pregunta sangre. ¿Cuánta sangre tiene un juego? ¿Cero, poca, mucha? Mucha. ¿Se ve de cerca o de lejos? De cerca. ¿Es tipo pixel art o es más...? O sea, te pregunta un poco el índice de violencia, sexo, si hay drogas, y... o sea, todo lo chupo para los chavales, ¿no? Pero bueno, lo pones y al final te dice, pues eso, pues Everyone, o Peggy 12, o Mature, y en Estados Unidos tiene el ESRB, que es exactamente lo mismo, pero con otras preguntas. Pero al final, todo esto, como cada zona del planeta era un follonaco, pues lo han unificado en un sistema que se llama IARC. No os falta que lo aprendáis. Pero bueno, la idea es que ahora es sencillo, coge tú, haces el cuestionario, te sale una edad, vale, ya está, publicado. Pero en Japón tienen el cero, la cosa se llama cero, C-E-R-O. ¿Japón de cero, usted? ¿Cero? ¿Qué sucede? Que un... ¿Qué nombre tenía? Lo vi en Black Rain, el tío que no es de Japón. Un extranjero, ¿cómo lo llaman en Japón? ¿Qué es? Un gaijin. Un gaijin, vale. Total, que no puede, tiene que ser en japonés. La propia página de cero solamente te contestan en japonés y son muy cerrados. Entonces, ¿qué pasa? Que para publicar te hace falta una empresa japonesa. Y claro, ¿qué pasa? Tienes que comunicarte con esa empresa japonesa. Los japoneses, el español o el catalán, no se les da muy bien. No, muy celado. Claro, entonces, claro, para lo que son relaciones con publishers, o por ejemplo, tú tienes lo que decía antes, tienes tu videojuego, te vas a un evento, a una feria de videojuegos, como el Barcelona Games World, te pillas, te gastas tus 200 euros en tu stand y te viene un publisher extranjero y habla contigo. ¿Cómo hablas con un tío si no sabes inglés o si tu inglés es limitado? No puedes, no te enteras de lo que te dice. Entonces, ¿qué pasa? Como estudio se recomienda mucho, mucho, mucho el tema del inglés. Es muy recomendable. Aparte del inglés. Ya está. ¿Ah, solo eso? Sí. Vale, ¿qué pasa si tienes una traductora o una traductora o un traductor de japonés? ¿Podrías hacerlo con otra persona que sea igual? Hombre, si lo tienes, sí. Si tienes un traductor de japonés. Tendría que publicar sus emails. Al inglés. En inglés. Pero ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, hay publishers que es diario. Pam, oye esto, pam, no hace falta material de esto. Pásame un JPEG de tal y tal. Y pam, ¿qué pasa? Se ha liberado. Ahora pásale al traductor para. O si tienes que hablar con ellos, te vas a algún traductor a la feria, sí, lo puedes hacer. Pero en general te solventa muchos problemas el saber inglés. En general. Solo, no estoy pidiendo ni japonés, ni arameo, ni ningún idioma extraño. Simplemente, pues, dale caliente en inglés. ¿Otros estudios? ¿Para hacer videojuegos? Ya está. ¿Y qué juega a fútbol? ¿Qué estudios tiene? ¿Tiene estudios de fútbol? Pero se juega a fútbol, ¿cómo es posible que se juega a fútbol? ¿Tiene estudios de fútbol? ¿Tiene estudios de fútbol? Vale, ¿yo qué recomiendo? Mi problema es que yo cuando estoy en informática, la informática era diferente. Pero hoy en día, por ejemplo, si quieres meterte y hacerlo rápido, está bastante bien hacer algún curso o trabajar para una empresa. Las dos cosas. Con el curso, el problema que tiene el curso privado es que vale pasta. Te vale 6.000 euros el primer año y 5.000 el segundo, viceversa. Te gastas 11.000-12.000 euros en dos años. ¿Vale? Por ejemplo, está el CEF. Hay un par de. Es curioso que siempre se me olvida la palabra para decir escuela privada. Academia, eso. Hay un par de academias en Barcelona, pues que enseñan Unity, programación. Pero claro, no te lo enseñan a fondo. No, porque vas unas pocas horas. Vas igual. No es como ir a hacer una carrera o hacer. Es aún así, te dan ya la base para ponerte. ¿Qué más? Trabajar en una empresa. En una empresa se aprende mucho también. Una empresa de videojuegos. Pero claro, siempre te piden que hagas algo antes tú. Que tengas un rodaje, que demuestres que sabes lo que quieres saber. Si eres grafista, pues tener dibujos. Y si eres programación, pues lo que recomiendo es, si quieres hacer programación, te bajas el Unity o te bajas el GameMaker o te bajas cualquier motor de programación y practiques. Porque internet está lleno de tutoriales. Y eso es lo que recomiendo, eso. Y meterse, pues eso, en trabajar unos años en una empresa donde pilles bastante cómo funcionan los motores y cualquier duda, pues tienes al compañero que te lo resuelve, ves cómo funciona todo, o hacer un curso de estos de alguna academia. Pero básicamente es eso, es el practicar, practicar, practicar, practicar. Gracias. Dime. Eso lo he dicho ahora. Si tú puedes pinchar algo, tienes un juego. Sí. Y no lo has subido en la personalidad en un sitio y luego se lo sube. Sí. ¿A qué te enfrentas, no? Claro, o sea, si yo voy a hacer trabajo, tengo un juego ahí, lo siento de un juego, sí. Tú te lo creerías, por ejemplo. Claro. Si tú me dices eso, está pronto. Claro, te lo creo. Porque me has aprendido. He dicho, mira, este es mi juego, pam, te paso una, por ejemplo, lo subes a Steam. ¿Vale? Ahora, subir un juego a Steam vale $100. $100 vale subir un juego a Steam. Es lo único dinero que hace falta pagar realmente para subirlo. Aún así, te puedes hacer tu web, subirlo a tu web y descargarlo con esto. O hacerlo en HTML5 y que juegues directamente en el Chrome, en el navegador. Pero aún así, si tú dices que lo has hecho, ¿a qué vas a decir, no? No tiene ningún sentido que. Pero lo que me refiero, o sea, si te viene. Yo qué sé. Tú tienes empresa, ¿no? Sí. Te estás buscando la gente y un programa. Sí. Si te viene un chico que ha subido el modo más atrás en la bandita o eso, y te viene otro que va a ser lo mismo. Tú lo tardas igual. Sí. no miro si ha ido subiendo. Yo veo, ¿qué has hecho? No tengo todo tipo de punto para ver y ponerme horas y horas a ver, ¿qué es? Ah, ¿has hecho esto? Ah, pues está bastante bien, pero sí, me interesa más o menos lo que veo, ya sabe hacer lo que necesito. Pues venga. Y igual para los gráficos, no voy a mirar en qué fecha subió este gráfico, en qué fecha subió el otro. Igual puedo ver que el primero el último es más chulo que el primero que yo. Pero no me voy a. Simplemente si me vale o no me vale este tío. ¿Sí? Pues venga, el equipo. Ya está. Sí, ¿a qué te refieres exactamente? Vale, tema legal. Tema legal. Aquí hay dos. El tema legal se divide en dos partes, que es lo que es tema de impuestos, hacienda y todo el follón para poder vender, y luego, pues, condiciones legales de tu cuerpo. Yo, en mi caso, en la parte de condiciones legales no tengo que hacer nada. Simplemente cuando firmas un contrato con un publisher, o puede ser, yo qué sé, un publisher, puede ser, entonces, pues, tienes un contrato que hay unas condiciones legales, tú te comprometes una cosa y la otra. Básicamente es el publisher se va a dar un porcentaje y a ti te van a dar el resto. Lo firmas y ya está. Tema legal con tema hacienda y todo esto. A ver, no se puede, en principio, en este país, para cobrar, hay que estar como mínimo de autónomo. En principio, ahora tiene por qué. ¿Eso qué significa? Si tú estás trabajando en tu casa haciendo un videojuego, si no cobras, a Hacienda le da igual. ¿Vale? Porque no estás cobrando. Hacienda, ¿qué es lo que quiere? Que trabajes, no, quiere tu dinero, lo que cobres, quiere una parte de lo que cobres. Solo quiere eso. Tú estás 2 años en casa haciendo un videojuego sin cobrar nada, no pasa nada. Tú cobras cero, pues no quiero nada de eso. Ahora, si tú cobras, entonces ya sí tienes que hacer pagar impuestos. ¿Eso qué significa? Que en el caso de que los primerizos, el primerito que hace un primer videojuego, no hace falta que se dé alta ni autónomos ni nada. Hacer el videojuego tranquilamente y cuando ya lo tenéis hecho, entonces cuando ya te das de alta y lo publicas. ¿Qué sucede? Steam y sobre todo las que son las plataformas. Steam es más fácil porque es más para todos los públicos. Está hecho para indies. O sea, todo el mundo puede subir a lo que quiera. Por eso pusieron $100 para que la gente no subiera cualquier porquería que hiciera una tarde, ¿no? Y dice, sí, sí, tú subes eso, pero vas a pagar $100. Así que tú mismo. Y tuvieron que poner, pues eso, un pequeño umbral para como filtro, ¿no? Pero las empresas de consola, como puede ser Sony, como puede ser Nintendo y Microsoft, las tres que hay, aquí ya sí que te piden pues un poco más que seas como mínimo autónomo. Yo soy autónomo y como autónomo, si soy empresa, puedo publicar. Antes no se podía, ahora sí se puede publicar. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya publicas un videojuego, tienes que darte de alta. Pagas una cuota, 300 euros al mes, y luego de lo que cobres, de todo lo que cobres, pues pagas tu porcentaje de hacienda. Cuanto más cobres, pues va subiendo el porcentaje. Y es así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Si pongamos el peor de los escenarios, ¿vale? Hago un videojuego y se vende muchísimo. El peor de todos. Se vende, gano 200 euros. Y tengo que pagar 300 euros a hacienda cada mes. Claro, no me sale a cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese caso, lo que sí se puede hacer es, en vez de ser autónomo, es darse de alta en Hacienda sin pagar autónomos como para recibir pagos puntuales. No, eso no hace falta que los aprendáis, esto ya lo veréis si os hace falta. Pero el caso es que hay un mínimo, el salario mínimo interprofesional, creo que son 8.000 euros o así, o 9.000, pero si tú cobras menos esa cantidad puntualmente, no hace falta que seas autónomo. Dices, mira, he tenido un ingreso puntual, lo declaras y luego pagas el IRPF y ya está. Eso se suele hacer, por ejemplo, con gente, por ejemplo, actores de doblaje. Esta gente, hay gente que son profesionales y trabajan constantemente, pero hay quien no. Hay muchos que son más amateur, ¿no? Entonces, pues, no es su primer trabajo, es como un plus. Entonces, ¿qué pasa? Pues igual le pido, oye, mira, hazme la voz de esto. Vale, ¿cuánto es? Venga, 800 euros. Vale, pues entonces no se va a dar de alta en Hacienda para pagar para cobrar esos 800 euros, sino que los cobra como algo puntual y ya está. Y no tiene que darse de alta como todos. Existe esta opción también. Y luego está pues el tema empresa. El juego pinta bien, va bien, pues te puedes crear tu empresa y entonces pues. ¿Es qué? Pero al tema legal de este videojuego, de por ejemplo propiedad intelectual y todo esto, esto las AAA sí que lo hacen, registran sus nombres, pero un indie es raro que lo haga. Es raro porque no. Cuando yo saco un videojuego y luego una vez saca uno con mi nombre, ya huele, ya van a decir, oye, ¿qué hacéis? No, ya lo criticarán, ya se encargará la sociedad de darle caña, ¿no? No es, yo, a ver, no, yo no lo he visto. Es posible que se haga, pero no es algo que me haya preocupado. Vaya. ¿Más preguntas? Sí. Sí, claro, claro. Vale, código Spaghetti. Programar algo y cuando te das cuenta llevas unos días y te das cuenta de que he hecho aquí, ¿no? Eso, a ver, claro, eso nos ha pasado a todos. ¿Cómo se arregla esto? Pues con la experiencia. Haces un primer juego sencillito y dices, uff, aquí la liamos, aquí la liamos. Haces otro sencillito, tienes que volver a hacer ese código otra vez, seguramente. Entonces ya dices, espera, esto no lo hago así, porque si no luego va a pasar esto. Y aquí, en el mundo de la programación, está, hay como dos bandos, ¿no? Hay como dos extremos. De librerías, que todas las funciones las encapsula en una librería para luego utilizarlas, y todo lo que hace luego se puede utilizar. Pero ¿qué sucede? Que cuanto más genérico es algo, mucho más parámetros necesita. Y entonces, ¿qué pasa? Que es mucho más complejo y todo se hace como un armazón enorme. Y por el otro lado, tenemos al señor copy-paste el código por todas partes y le sale un código aquello que yo que infierno, ¿no? Y voy a copiar esto, pero lo copio y no me funciona porque hace falta otra función que está a otro lado y es un follonaco. Entonces, yo creo que lo mejor es un término medio. Es decir, tener tus librerías, pero sin llegarlo a abstraer demasiado. Si no, es que es un lío. Y eso pues se aprende con practicando. A mí me ha pasado, claro, a mí ya todo el mundo se ha pasado mucho, ¿no? Que haces algo y dices, uff, no me gusta. Luego lo rehaces y dices, bueno, ahora me gusta más. Y lo rehaces y parece que te gusta más, pero ya lo has cagado en algo. Mejor como antes, ¿no? Y vas practicando hasta que al final, pues tú mismo te haces un método, te haces a un método y con ese método, pues te funcionan bien las cosas. Es encontrar luego tu sistema de programación. Hay de todo, ¿eh? Y todo vale porque si al final el videojuego funciona. ¿Sí? ¿Para hacer las mejoras sociales, cómo las necesita un videojuego para llevar el tiempo por el medio de la? Pues 8 horas. Juntan 8 horas. Si 8 horas al día, no me gana. Depende del videojuego. Puedes hacer. Depende del videojuego y también del nivel del programador y del grafista. Puede pasar, por ejemplo, que el grafista se quede sin trabajo, porque a nivel de gráficos no hagan falta tantos. O puede pasar al contrario, ¿no? Que hagas un mundo grande con un montón de estructuras, un montón de casas diferentes, 200, y claro, pues te falten grafistas y tendrás que pillar a uno más. Y de programación, pues igual, si haces un juego single player, de programación será más sencillo que hacer uno multiplayer. Y en principio, ya te digo, lo clásico es de 2 personas a 4 o 5, entre 2 y 5 personas, depende un poco del videojuego que hagas. Y más o menos suele ser eso, unos 2 años. que lo curioso es que le dices a alguien, cuando quedo con mis colegas, ¿no? Con gente que hace videojuegos, nos preguntan, bueno, ¿qué estás haciendo ahora, no? ¿Qué proyectos andas metido? Y, estoy haciendo, yo qué sé, un juego de voleibol. Pero tengo que sacarlo en marzo. Y dice, uy, marzo, faltan 3 meses. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que normalmente, viendo cuando se sacan, cuando se dicen que sacan, cuando sacan de verdad, pues igual el factor es de 2, algo. Entonces, si dice que son un año, pues son 2 años y poco. Y a veces me pasa, esto 6 meses, 8 meses, y al final 2 años y pico. Calculamos muy mal el tema de los videojuegos. También es cierto que al haber flexibilidad, lo haces y dices, ay, molaría meterle esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se lo pones. Hostia, pues que sería la leche si hicieras también. Entonces también se lo añades. Y vas añadiendo. Esto es un problema también de principiante, ¿no? Que no sabes cuándo parar. Porque realmente un videojuego no acaba nunca. Tú le puedes meter hasta el infinito de cosas. Y llega un momento que tienes que decir, no, aquí basta. Acabamos esto y punto. Ya, a ver si le metemos ballesta, ¿no? Y si le metemos escudos, ¿no? Ya, pero es que molaría, ya, pero hay que acabar todo. Entonces, básicamente es eso, es saber cuántos sois, eres tú y otra persona, por ejemplo, o sois 4, ¿vale? Os pensáis qué juego queréis hacer y si es posible hacerlo entre 4 y qué tarea va a tener cada uno. Y con eso, pues hacer el juego. Hay quien lo hace más sencillos. Un ejemplo, por ejemplo, vosotros habéis visto películas en 3D, ¿verdad? Sí. ¿Alguien ha ido al Omnimax? ¿Aquí? Al Omnimax. No. ¿IMAX o OmniMax? Sí, IMAX. Bueno, en el puerto hay un edificio que antes estaba el OmniMax y era el primer cine en 3D. Ibas ahí en una cúpula, te ponías las gafas y estabas ahí dentro y veías una película en 3D. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánta gente va al OmniMax? A 4 gatos. 4 gatos. Entonces, ¿qué pasa? Una peli, si conoces una película, igual te vale la tira de millones, pero luego la recuperas el fin de semana. Armagedón, no sé cuántos millones, primer fin de semana, ha recaudado el doble. Batman de, yo qué sé, Batman, ¿no? Ha costado 400 millones, pero el primer fin de semana lo ha recuperado y ha ganado el doble. Así, pero ¿qué pasa? Que el OmniMax no, iban 4 gatos. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que hacer películas paradas. ¿Y qué hacían? Para que fuera 3D, pues lo más sencillo, haces un mundo parado, un modelo 3D, y luego haces que la cámara se mueva. Sin animaciones ni nada, que es una montaña rusa. Entonces, muchas películas en 3D que ponían en esos cines eran montañas rusas. Y venga, abajo, izquierda, derecha. Parece curado, no, es un escenario parado, es un modelo en 3D y mueves la cámara y ya está. Entonces, con los videojuegos pasa lo mismo. Tú puedes hacer, por ejemplo, tienes un motor que tiene física y tiene 3D. Haces, por ejemplo, yo sé. Decimos un juego que requiera solo física y algo en 3D. A ver qué me lo dicen. Más sencillo, va. Super Mario. Más sencillo. Surgeon Simulator, sí, pero ahí ya tú puedes hacerlo mal, bien, hay un montón de posibilidades, donde rajas, donde no rajas. Más sencillo. Un puñetero billar. ¿Un billar qué es? Una mesa cuadrada que la diseñas en una tarde con el 3D Studio y esferas. Poner esfera, unos agujeros y ya está. Y como tiene física, pues tú te ves por aquí, pum, pum, pum, pum, pum, igual lo tienes montado en qué? No pocos meses. ¿Por qué? Porque el motor te lo hace todo. Tiene la física hecha, tienes el 3D montado. No hay historia, no tienes que pensar. No piensas diálogos, no piensas historias, no piensas qué va a pasar con este si hacen lo otro, simplemente es aplicar física. Una máquina de pinball, es el clásico también, es una esfera en algo que choca. O cantidad de juegos de este tipo. ¿Qué pasa? Eso sí que es bueno, lo haces bastante rápido. Y tienes que hacer un juego, lo que quieres sacar en 6 meses. Y son los dos. Pues lo puedes hacer. Eliges este tipo, que es más sencillo, y lo haces. Ahora, te voy a hacer un RPG. Con historia. Con 50.000 armas. Con hechizos, con historias, diálogos, claro, eso tela, eso ya pues necesitas, claro, de gráficos, solo de gráficos, hacer la cara de cada personaje, hacer los mundos, hacer la historia, hacer los combates, hacer las animaciones de cada invocación, Claro, todo eso requiere mucho, mucho, muchos recursos. Entonces, resolviendo tu pregunta, depende del género que quieras hacer. ¿Cuántos proyectos tienes que cancelar? Unos cuantos. Por ejemplo, los últimos meses, el último año, cancelado unos 4 proyectos. ¿Por qué? Porque he empezado, he tenido una idea, yo sé, esto que estaría mola, me gusta, ¿no? Tú la piensas en la idea, la piensas aquí dentro, no la ves. Ah, mola, mola, voy a hacerlo. Empiezas a hacer como una demo y al cabo de, pues, yo qué sé, un mes, unas semanas, un mes, mes y medio, dices, claro, ahora que lo veo y lo pruebo, no es tan divertido como lo tenía en la cabeza. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo alterarlo para buscar la diversión y si no lo consigo, pues lo paro. Y eso me ha pasado pues unas 4 o 5 veces en el último año, de pensar cosas, ah, venga esto. Luego lo pruebas, lo dejas jugar, y dices, es que no me mola, es que me gustaría más esto así, y entonces ya te rompen los esquemas, no logras arreglarlo como a ti te gusta, y entonces, pues, lo apartas. Dices, bueno, igual dentro de unos meses lo doy unas vueltas y lo retomo, ¿no? Y sí, eso me ha pasado. Ya digo, las 4 en el último año. Y, por ejemplo, uno fue justamente por el Kickstarter. Hice un Kickstarter, no funcionó, fue un desastre. Saqué el 15% de lo que tenía y entonces pues el proyecto pues lo aparqué. Dije, bueno, a ver, igual hago más tarde, pero ahora mismo no, he visto que no me viene bien hacerlo ahora. Pero es un clásico, ¿eh? Es decir, voy a hacer un juego. Si haces un juego clásico, voy a hacer, por ejemplo, el juego de Snake, de la serpiente. Claro, ese juego ya existe. No te va a salir mal porque existe, pero si tú vas a poner tu idea, tienes una idea y dices, voy a aplicarla, a ver qué tal, porque ahí, claro, tienes muchas posibilidades de que luego lo implementes y digas, ah, pues no es tan guay como parezca. Y es importante ser autocrítico, porque igual lo ves y dices, sí, lo voy a hacer. Y te emperras y luego lo haces y no gusta. Claro, hay que ser autocrítico y sobre todo dejar que la gente lo pruebe. Compañeros, lo que sea, y prueba a ver qué te parece, ¿no? Y entonces, pues digo, ah, pues sí, me gusta. Cuando digo, ah, no está mal. Entonces ya, si no está mal, pues apague algo. ¿En qué plataforma te compras? En plan, si lo haces para página web, si haces aplicación móvil o alguna consola. Dime, ¿en qué plataforma cuando haces un videojuego te enfocas? ¿Si lo haces tirando a web o tirando a aplicación móvil? Sí. ¿Cuál ves más futuro? ¿Esto te refieres a mí personalmente o en general? Personalmente. Vale, personalmente, yo trabajé haciendo juegos de móviles, de una empresa para juegos de móviles. Y entonces, al principio molaba, ¿por qué? Porque cuando salieron los primeros telefonitos, pues había pocos, pero al final salieron los smartphones y no me gustó. ¿Por qué? Porque un juego de móvil, tú lo subes un día y en ese día, pues han subido 100 aplicaciones más. Y entonces, no, nadie lo ve. Es muy complicado. Y no me gustó. Digo, me gusta más con juegos más grandes, ¿no? Y entonces fue cuando me lancé a la plataforma de PC y la de consola, ¿no? Que requiere más tiempo, pero al menos ese esfuerzo se ve más. ¿Por qué? Porque hay menos juegos que móvil. Y entonces, pues, es más gratificante, ¿no? Hoy en día, el mercado de Steam se está saturando. Supongo que algunos lo habéis oído hablar de ello, ¿no? Que hay un montón de juegos y un calor, ¿no? Pero, por ejemplo, el mundo de la consola, de momento, se mantiene bastante bien a temas de visibilidad. Tú haces un juego, lo lanzas en la plataforma y tienes tu punto de visibilidad. Tienes tus días que sales en primera página y la gente lo ve en la tienda y se lo descarga. Aunque, como he insistido antes, hace falta dar caña. Hay que hacer publicidad de tus productos. Digo, tengo calor, digo, eso que me estoy sofocando de hablar aquí, ¿no? Mucho. Y ahora. Ya no tengo dos preguntas. Pareces una tú, luego él y luego tú también. Vale. Efecto rebote. Vale. Dime, dime, dime. ¿Qué opinas? O sea, ¿qué te ha pasado cuando el proyecto con Kickstarter ha fracasado y qué ha pasado con la gente que ha puesto el dinero? Vale. Y después, la segunda es, ¿qué opinas de las empresas como Sony que tampoco, bueno, no sé si está bien decirlo, ¿qué es la opinión del tema de lo que hace Sony con los indies? Vale, ¿qué opinas que hace Sony con los indies, no? El tema de, ¿cómo se llama? Sí, que publicas para Sony, tienes su stand con los indies de Sony, ¿no? En las ferias, ¿te refieres a eso? Sí, sí, o sea, no sé si tienes alguna experiencia en ese sentido. Vale, vale. O tienes algo oído, porque se supone que Sony busca, ¿no? Sí, así es. Sony tiene su zona indie, y entonces, de hecho, hace también concursos y... No estoy muy puesto del todo porque yo no me he metido en ello, porque es más para gente que empieza en esto. Lo que sí he visto son los proyectos que había de Sony hechos aquí en España, ¿no? Y sí, son juegos indies. He visto algunos de miedo, de la casa encantada, ¿no? Que aquí volvemos un poco al rollo pinball. Haces una estructura física quieta, un modelo 3D, y luego tienes una cámara que se mueve a través de ella. El efecto montaña rusa o el efecto juego de terror. Por eso los juegos de terror suelen ser más, digamos, sencillos de hacer. ¿Por qué? Porque es modelar una casa y luego pues poner una cámara, que eso ya el propio Unity o el ya te viene, ya te lo hace. Te pones una luz, que la luz se calcula sola también, que apunte para recto, ¿no? Y entonces pues haces un poco el juego este. Entonces, me preguntaba sobre Kickstarter. El Kickstarter funciona de la siguiente manera. Tú pides dinero. La gente dice que va a pagar si el proyecto sale. Yo pongo 30 euros, pero no los pone en ese momento. Sino que la página, en este caso puede ser Kickstarter, se guarda información, porque tú eres un usuario registrado, y se guarda que si se llega al umbral mínimo, entonces vas a pagar. ¿Qué pasa, por ejemplo, en mi caso, de que el proyecto Kickstarter no salga? Pues entonces nadie paga nada. El pago no se hace. Nadie pierde dinero y tú simplemente pues no cobras nada y no está. Entonces realmente no hay nadie que pierda en un proyecto que no se hace. Que eso es lo bueno, ¿no? de Kickstarter. Bueno, lo bueno para los usuarios, para el estudio, pues mira, se queda sin nada. Lo que pasa es que Kickstarter tiene una puñeta. Y es que legalmente... Aquí en España el tema de las microdonaciones no está bien legalizado, no está al día, simplemente no está al día, estamos un poco arcaicos con muchas cosas. ¿Qué sucede? Que si tú, por ejemplo, cobras 1.000 euros de Kickstarter, de un proyecto 10.000, el gobierno de Hacienda te va a pedir que pagues el IVA de todo eso, cuando realmente el IVA solo lo pagan los españoles. Un producto que viene de fuera, tú no pagas IVA. ¿Pero qué sucede? Que como tú no puedes decir quién viene de fuera y quién no, pues entonces, por defecto, para asegurar el dinero, tienes que pagar el 21% de todo lo que cobras. Lo cual es una faena. Sí puedes pedir el padrón, una copia del padrón, a cada uno de los backers, pero claro, vete a cada uno y dices, oye, vete al ayuntamiento y sácate el padrón y pásame una fotocopia, que a ver qué te dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se hace? Pues se contrata una empresa extranjera, normalmente americana, que lo único que hace es cobrar el dinero del Kickstarter, de todo lo que se gana, va a esa empresa, no a ti, y luego cuando acaba todo, la empresa te paga a ti, un único pago con todo ese dinero. Entonces ya no son donaciones, porque no te paga mucha gente, sino que es un servicio de una empresa que te paga a ti. Y eso legalmente no hace falta pagar el IVA. Pero ¿qué pasa? Que esa empresa quiere algo, ¿verdad? ¿Qué quiere? Su porcentaje, su parte de pastel. Claro que sí, como todo el mundo. Parece que no, pero Kickstarter primero. Tú 100%, vale. 5% para Kickstarter. Fuera. Otro 5% para la empresa por la que vas a través de Kickstarter. Ya tienes el 10%. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué has hecho? Has prometido el oro y el moro a tus backers. Te voy a enviar. Te voy a enviar esto. Ya solo enviar cosas vale un pastón. Enviar paquetes y enviar lo que son cosas físicas vale un pastizal, sobre todo por cada uno. Y poco a poco vas perdiendo dinero, pum. Tienes que pagar impuestos. Si cobras, yo qué sé, 100.000 euros, tienes que pagar pues tu 30 y pico, 40% Hacienda. ¿Por qué? Porque es un ingreso. Y el ingreso hay que pagar el porcentaje que toque, que va del 20 al 45, depende de lo que de la cantidad que cobres. Y al final pues te queda, yo qué sé, la mitad para hacer el proyecto. Entonces es peligroso en eso, porque igual te quedas sin dinero muy rápido. Tienes que calcular, intenta no prometer que envíes cosas físicas, intenta calcular más de lo que necesitas y así. Claro, entonces, ¿cuál es el método que usas para, digamos, financiarte? ¿Dime? ¿Cuál es el método que más usas tú para financiarte los proyectos? Yo el que más utilizo es el dinero recogido de proyectos que ya tengo publicados. O sea, que te haces un foto, ¿no? Digamos. Claro. Te saco un juego, el primero, como no tengo dinero, pues como he explicado, lo hacía en ratos libres. Y como trabajaba y en ratos libres hacía el juego. Y a raíz de ahí, pues de ese dinero, pues lo invierto en otro juego. Unido al otro juego, me da más dinero. Y con ese dinero hago otro juego, y con ese, y así. Y voy autofinanciando. ¿Qué es lo que suena? Es lo que deberían hacer las empresas, pero si un proyecto le va mal, ¿qué pasa? Que ahí ya tiene como. No tiene tanto dinero, igual tiene que recurrir a pedir un crédito, y ahí es cuando empiezan los problemas. También hay que saber retirarse, mira, esto va mal, pues lo retiramos antes de pedir un préstamo, que no podemos pagarlo y que luego nos endeudemos y que... A ver, pues, ¿qué chico? De los videojuegos que has desarrollado y explicado, sí. ¿Cuál es el que ha tenido más éxito? El que más éxito ha tenido es uno que se llama Anepic, que publiqué en el... hace... 2013, el Steam. Ese es el que más éxito ha tenido. Entonces, ¿por qué? Más medieval, me niego la fantasía medieval, tira más, usa más, en general, los magos, el guerrero, los orcos. Y también porque cuando salió en Steam había pocos juegos y tuve la suerte de que tuve mucha visibilidad. Entonces, cuando tienes una página con 10 usuarios y aparece tu juego y solo tu juego durante unos días, pues se compra. Y entonces, a raíz de ahí, es la bola de nieve, el efecto bola de nieve, cuando se hace grande. Steam, al ver que un producto se vende, ¿qué hace? Le da más credibilidad. Por ejemplo, te recomienda este juego. ¿Por qué? Pues está vendiendo. Al recomendártelo, ¿qué pasa? Que vendes más y se hace la web más grande. Entonces, un juego triunfará, depende mucho del principio. Si la web no se hace grande al principio, cuesta. Pero sé que más, sé que más éxito ha tenido. ¿Y cuánto has facturado en ese juego? ¡Ah! He facturado bastante. ¿De cuánto se nos habla? ¿Seis cifras? Un EPIC. ¿Seis cifras? ¿Qué? Sí. Yo soy Rubira, me suena así. Ah, sí. Yo soy Rubira, pero me suena más como tester. Como tester, sí. ¿Qué me habéis preguntado algo? Que cuando haces un juego y lo tienes para sentarse, ¿qué tienes en cuenta para el precio? El precio, vale. En principio, personalmente, tengo en cuenta que sea. Con el precio, realmente experimento un poco. Lo pongo un precio, luego igual uso un poquito, ya las ventas, y si no se imputan, pues lo dejo un poquito más. Luego lo subo otro poquito más, y si no se imputan, pues lo voy dejando así. O sea, sin probando suerte. Sí, bueno, yo voy probando. Lo bueno de Steam es que puedes practicar y hacer estos experimentos. Sí, por ejemplo, los pusiste a los sí. Lo puse que pese. Digo, claro, un juego a 2 euros, pues me lo van a quitar de las manos, porque es súper barato, ¿no? Pero no fue así. ¿Por qué? Porque hay un juego más de 8 bits y igual el mercado no está interesado en ese tipo de juego. Pero bueno, también depende de lo que te cuesta hacer el juego. Si estás 2 años y medio, no lo pones a 2 euros. Igual lo pones a 10, 12. Y hay dos que tengo a 13 euros, 12,99. En los dos grandes. Y el pequeñito que estuve 2 meses, pues lo pongo a 2 euros. Entonces, claro, depende, yo, en mi caso, de lo que me cuesta hacerlo. Si estoy medio año o un año, igual lo pongo a 5 euros. Si estoy 2 años, pues lo pongo a 10, 12 euros. Un precio que sea atractivo. Pero bueno, lo que hacen las empresas, pues es calcular, claro, cuánto necesitan para recuperar la inversión, cuánto creen que van a vender, pero aún así es un poco... Es un poco ambiguo, ¿no? No hay una cifra exacta de si lo pongo a 15 euros venderán más que si lo pongo a 20. Depende del público. Si tienes un público muy fiel, pues puedes ponerlo más caro. Pero si es un público más casual, igual lo ponías a 20 y no te lo compran. Lo compras poco. No se sabe bien esto. Más o menos, cada uno hace un poco sus cálculos. También la moda, ¿no? Mira los otros juegos. ¿Cuánto vale este, que son más o menos como míos? ¿Qué valen? ¿10? Pues lo pongo ahí también. ¿En cuántas plataformas está tu juego que has dicho de la media? Está para PC, para la Wii U, para la Switch, para la PS4, para la Xbox. Es así. ¿Y en cuál la tiene más éxito? En PC. En PC triunfa más. En consola, las de Nintendo, las dos de Nintendo. Sí. Es decir, la Wii U. O sea, si me dieran 1 euro cada vez que he escuchado lo de la Wii U está muerta, ahora no, me refiero a hace unos años, ¿no? Vamos, sería. Sería rico. Yo creo que es lo que iba a decir, que la consola está Switch, los juegos indie, parece que queda muy bien, es muy cómodo jugar en ella. Es el público de Nintendo es muy de juegos indies. Los juegos indies se venden muy bien en el público en las consolas de Nintendo, al menos los míos. Y la Switch. Pues sí, también está como más pensada para juegos indie, la pantallita y... O partida rápida. Sí. Y es, en mi caso son los que más triunfan por diferencia. O sea, que mucho más que la Xbox y la PS4. La peor, la Xbox. Supongo que es más mainstream. Más de FIFA, más de shooter. Entonces, en mi caso, en Nintendo. ¿Era? El Anepic es un juego de... Es un metroidvania. Es decir, estás en un castillo enorme y en vez de lineal ir de un lugar a otro saltando plataformas, no. Tú vas donde quieras. Buscas por aquí, buscas por allá, me encuentro un boss, o veo una llave, entonces vuelvo a otro lugar que hay una puerta, me abro esa puerta, exploro una parte del castillo. Es explorar, encontrar y hasta que llegas a explorar todo el castillo y acabas la aventura. ¿Es otro juego parecido a esto? ¿Sacas segundas partes? No he sacado segunda parte. El siguiente que hice es uno que se llama Ghost 1.0, que es otro metroidvania, pero ambientado en el futuro. El rollo Cyberpunk. Me basé mucho en la película de Ghost in the Shell, esta que es anime, que a mí me encanta. Y entonces hice un videojuego, pues, un poco del estilo. ¿Y este juego es cooperativo o es single player? El Unepic tiene las dos. Tiene el single player, que fue el que lo lancé al principio, y luego le introduje un modo cooperativo para 4 jugadores. Bueno, hasta 4 jugadores por cada nivel. Y entonces, pues, sí, es un multiplayer, eliges la fase y juegas, pues, los 3-4 amigos. Dime. Un programa o un lenguaje para que la novato dice cómo es programar videojuegos para poner ahí. Alguien novato, que no ha programado nunca. Pues igual el Game Maker. Como no es un lenguaje, es un editor de videojuegos. Pero igual recomendaría el Game Maker. Y una vez tengas un poco de práctica con él y hagas algunos jueguitos y veas un poco pues, el tema de la programación, entonces ya saltar, por ejemplo, ya pues, salta a Unity, que ya es más avanzado. Hay otros motores como el Cocos y el... ¿cómo se llama este otro? No me acuerdo. Pero supongo que sí, supongo que lo hay que hacer. Lo que pasa es que, claro, yo llevo tantos años trabajando en C++, que es un lenguaje bastante duro, que últimamente, no, claro, no he probado que hay para principiantes, porque hace muchos años que no soy principiante. Entonces, como no lo he necesitado, no lo he probado. Pero por comentarios que me han comentado y por un poco todo lo que he oído, parece ser que el GameMaker para empezar es buena herramienta. Por ejemplo, profesa Loco Malito. Hay un chico que se llama Loco Malito, que ha sacado el juego que se llama Maldita Castilla. Vale, pues él, por ejemplo, trabaja en GameMaker. Y entonces se puede hacer cosas chulas, cosas muy chulas. Así que supongo que recomendaría este. Sí. ¿Hasta qué punto la piratería afecta a un desarrollador indie? Buena pregunta, buena pregunta. Anda, que no me pirateo yo con piratas, madre mía. Hemos tenido luchas de pirateo contra antipirateo. ¿Cómo afecta? Antes era peor. Antes era peor. Pero hoy en día, el tema de consolas, no le veo ningún problema. Porque compras en la propia consola, en el Generation o digamos en lo que es la tienda de cada consola. Ahí no he visto ningún problema. El problema viene más en PC, porque claro, es más fácil bajarse cosas por el torrent y bueno, ¿cómo afecta? Si pudiera desdoblar la realidad y ver cuánto he cobrado aquí y cuánto he cobrado ya con y sin piratería, te podría hacer una diferencia. Pero como solo hay una realidad, no te lo puedo decir. El caso es que gracias a Steam, a estas tiendas que te ofrecen un montón de servicios, por ejemplo el multijugador sin Steam no puedes hacerlo, por ejemplo en el caso del juego, o las cartas o los logros, pues hace que la gente pues se quiera comprar el juego. Y luego que el juego sea económico, un juego que le hemos 60 euros, esta oferta vale 1,5 euros. Claro, el que piratea es porque no se puede comprar el juego, ni lo va a comprar. Ese tío igual lo piratea, se lo baja, pero es que aunque si no pudiera jugarlo en pirata, no se lo compraría. Entonces realmente no te afecta. Igual hay 4 o 5 agarrados que sí podrían comprárselo y no se lo compran porque no les da la gana, ¿no? Pero lo más general es que hay países enteros, hay muchos países que por ejemplo no tienen tarjeta de crédito. No, la gente no va con tarjeta. Y entonces, ¿qué pasa? No pueden comprar en tiendas digitales. ¿Qué hace eso? Bajárselo de dos. Pero igualmente no te van a comprar. O sea que no es un problema. No es algo que te... Pero podría servir como punto de publicidad, por así decirlo. O sea, hay personas, por ejemplo, que no tendrían pensado comprar X videojuego, pero que gracias a la piratería, por así decirlo, han probado, les ha gustado, y que ahora sí que estarían dispuestos y que han sido dispuestos a pagar por el videojuego más adelante. Sí, eso es una cosa que se decía, y es cierta, que hay gente que dice, ay, mira, has dicho, oye, Frank, me pirateé tu juego, me gustó y me lo compré. O por ejemplo, otra cosa que hice, yo ponía trampas, en los dos, en el Ghost y en el Epic. Y claro, si tú pones un sistema de protección, y que por ejemplo, si intentan es pirata, dice pirata, puff, y se apaga el juego. ¿Qué va a hacer el pirata de turno? Pues, mira, coge justamente ahí, para el juego, busca el código, lo cambia, tacatá, y ya está. Y le mete el parche y punto. Pero, ¿qué pasa si el juego se da cuenta que es pirateado y se lo calla? Y después de media hora, de repente no puedes coger objetos, pasa encima y no los recoges. Anda, ¿qué pasa? Hay un bug. ¿Qué hace esa persona? Se va al foro y dice, hay un bug. Hay un bug. A los jugadores se encanta que hay bugs. Es que no puedo coger esto. Y le preguntas, ¿el juego te lo has comprado o te lo has bajado pirata? Y entonces, ¿qué pasa? Que el tío no antes dice, sí, que se lo bajó pirata. Pero me dice, sí, es pirata, pero arréglalo. Digo, no, es que ya está arreglado. No, no está arreglado, porque claro, tú se bajó lo que iba a ser pirata, y como el juego detecta que es pirata, entonces, ¿qué pasa? Que se lo sigue haciendo. Pero no sabe por qué, porque ha pasado media hora, te lo has guardado, o por ejemplo, jugando en multiplayer, pues ¿Qué es lo clásico? Hay programas, por ejemplo, el... ¿Cómo se llama el programa para alterar los...? El cheat. El cheat engine. Pues que, uy, tengo, yo qué sé, 10 monedas, voy a ponerle 10.000. Buscas ese 10, es muy fácil. Tengo 344. ¿Qué haces? Buscas el 344 en la RAM. Mira, aquí está. Tiene que ser la moneda de oro. Es muy difícil que sea otra cosa, ¿no? ¿Qué hace con el cheat engine? Lo cambia. Voy a poner 10.000. Pero ¿qué pasa? Que tú esas 344 la tienes también codificado en otro número. Por ejemplo, algo muy sencillo, le subas 22 y tienes 344 monedas aquí y aquí tienes 366. ¿Por qué? Porque tienes, lo tienes duplicado, pero con otro valor. ¿Qué pasa? Cuando detectas que este no es igual que este más 20, es que algún cheater lo ha cambiado, ¿no? ¿Y qué hace? ¡Pum! Le reventas el personaje. Y entonces, claro, entonces te partes la caja y gente cabreada que no puedo utilizar el cheat engine, que me revienta, que me explota el personaje, ¿sabes? Y indignada porque single player no pueden piratear su propio juego que han pagado ellos y que tienen todo su derecho de piratear. Y yo le digo, claro, es que utiliza el mismo motor que el multiplayer, claro, pues no puedo diferenciar, ¿no? Pues cosas así. Pero aparte de eso, te peleas un poco, pero bueno, al final hay muchos usuarios de Steam y casi todos compran. Casi todos compran. El problema más que pirateos son algunas webs que hacen que venden tu juego, que en vez de cobrarlo tú, lo cobran ellos. O sea, el pirata, ¿qué pasa? Tú te lo bajas gratis, pero ya está. Pero es que hay gente que se beneficia, que gana dinero con tu propio esfuerzo, ¿no? ¿Qué hacen? Pues van a los bundles, se compran juegos de estos, pagan $1 y tienen 10 juegos. Luego son a páginas como genosa.com o otras páginas de... ¿Y qué hacen? Pues ponen las keys. Keys a 4 euros. El juego vale 10. La key está a 4 euros. Pues la gente coge y se compra la key, evidentemente, ¿no? Si me le doy oferta de demanda, si aquí lo tengo a 4 euros, si aquí lo tengo a 10, ¿qué tonto sería si lo comprara a 10? ¿Sí o no? Pues que lo compra, 4 o 3. Pues ¿qué pasa? Que esa persona se está lucrando del esfuerzo del programador. Y eso, pues, tampoco es un problema excesivo, porque no son miles y miles de unidades, pero ya toca un poco más la carne. Y ahí sí que... Pero por pirateo, para juegos indies, hay algunos que si se conoce un poco, que sí que puede ayudar un poco a dar un poco de conocer, ¿no? O incluso se ha dado un caso también, conozco un caso, que la propia empresa pirateó su propio juego. Cogió, lo subió a... Bueno, la empresa era un indie, ¿no? Y el que hacía relaciones públicas, que conozco, es un que conozco, pues el tío dijo, siendo original, buscando la originalidad, pues pirateó. Y el juego era de piratas. Piratas y Caribe, ¿no? Una empresa que ha pirateado su propio juego. ¿Qué pasa? Eso, salen las revistas, ¡pum! Visibilidad. ¿Y qué hace la gente? Comprárselo. Porque al final es como Madonna, ¿no? ¿Qué hace? Utiliza el qué? Utiliza el... Sí, sí, el morbo, lo que hace con la campaña y el conflicto. Utiliza el conflicto para darse publicidad. Y todo eso, ¿vale? ¿Sabéis qué hizo? Por ejemplo, dijo, en Navidad voy a regalar llaves. Claro, la gente, ¡ah, qué guay, que van a regalar llaves, ¿no? ¡Qué generosos! Igual el tío se pasa una tarde regalando llaves, pero igual, ¿no? Coge, ¡ah, papá, hablas, le pasa una llave! Pues igual le ha regalado 50 en una tarde, ¿no? O 100, pero que eso es poco. Esa es la publicidad que te da, y luego en la revista, ¡ah, que uno que regalaba llaves, no sé qué! ¡Ah, qué guay! Pues ya te lo compro porque es muy guay. Al final es todo técnicas para vender. Sí. Habrá que ir cortando que son las 6, pero no. Ah, sí, sí, sí. Cobra por hora. Curioso. Vale, pues nada. Cortamos y...